22 de febrero, fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Desde hace ya muchos siglos, la Iglesia celebra en este día la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro. La cátedra es la silla desde la cual alguien imparte la enseñanza, da cátedra, enseña. Es decir, la cátedra hace referencia a la autoridad magisterial, a la enseñanza. Y de hecho se usa en la actualidad también la palabra cátedra en el ámbito académico. Cuando decimos la cátedra en tal o cual carrera, la cátedra en medicina, la cátedra en abogacía, la cátedra, el titular de la cátedra en determinada materia correspondiente a una carrera. Es decir, cátedra es esa autoridad que alguien tiene para impartir enseñanza. Y es esa silla o esa sede desde la cual el obispo ejerce su oficio de maestro y de pastor en una determinada diócesis. La diócesis, como ustedes saben, es una pequeña porción del pueblo de Dios. Cada diócesis tiene una iglesia que es madre, que es la más importante de las iglesias, a la cual llamamos la catedral. La catedral. ¿Por qué catedral? Porque en la catedral, que es la iglesia más importante de la diócesis, está la cátedra. Es decir, la silla o el sillón o la sede desde la cual el obispo ejerce su función de maestro, enseñando, impartiendo enseñanza, doctrina, guiando al pueblo. Y de hecho, si uno va a cualquier catedral, en cualquier diócesis, uno ve ahí una silla o un sillón distinto al resto que se destaca. Y esa es la silla o el sillón o la cátedra propia del obispo. Se sienta solamente el obispo en ese lugar. Eso en cualquier catedral. El obispo de Roma, el primer obispo que tuvo Roma fue San Pedro. Porque San Pedro ejerció su oficio de obispo, de pastor, en Roma, capital en aquel entonces del Imperio Romano. Y de hecho ahí murió San Pedro. Ahí vivió sus últimos años siendo cabeza de la iglesia de los cristianos en ese lugar, y ahí murió finalmente mártir. Eso fue confirmado por excavaciones arqueológicas que se hicieron en el siglo pasado, en el año 1939, en épocas del Papa Pío XII. Se hicieron una serie de excavaciones arqueológicas y encontraron debajo del actual altar de San Pedro, encontraron la tumba de Pedro, aquello que se suponía por tradición oral que estaba, fue hallado ahora gracias a estas excavaciones arqueológicas. Y junto con la tumba, restos arqueológicos, huesos, que se supone con bastante fuerza científica, esos huesos, esos restos, son del apóstol San Pedro. Con lo cual queda confirmada esa tradición oral que ya desde mucho tiempo atrás decía que ahí Pedro se encontraba, que ahí estaba su tumba. El apóstol San Pedro es el principal de los apóstoles, porque es el Papa. Todos los apóstoles fueron obispos, pero entre el grupo de los 12 obispos o de los 12 apóstoles, hay uno que es la cabeza, que es el principal, que es el apóstol Pedro, el Papa. ¿Por qué es el principal? ¿Por qué es la cabeza él? Bueno, porque Jesús, lo leímos recién en el Evangelio, le deja a Pedro ciertas facultades, ciertas prerrogativas, atributos que los otros apóstoles no tienen. Cuando Cristo le dice, tú eres Pedro, le cambia el nombre porque el nombre original de Pedro era Simón, pero Jesús le dice, de ahora en más serás Pedro. Pedro quiere decir piedra, Pedro, piedra, roca, sobre la cual se construirá la Iglesia Católica. Tú eres Pedro, tú eres la roca, sobre ti edificaré mi iglesia, le dice Jesús, mi iglesia, la única iglesia. Jesús habla en singular, no habla de iglesias. Cristo quiere una sola iglesia, una sola, no muchas, una sola, construida sobre la roca de Pedro, o sea, construida a partir del gobierno de un hombre, que es el Papa, que en aquel entonces fue San Pedro, pero que luego hubo sucesores, porque Cristo no va a fundar la iglesia simplemente para que ésta dure mientras duraba la vida de Pedro. No iba a ser tanto movimiento Jesús, tanta revolución, para que eso dure unos pocos años y que termine con la muerte de Pedro. No, es lógico pensar que luego de Pedro vendrían otros sucesores con los mismos atributos que el apóstol Pedro. Y esos sucesores del apóstol San Pedro han sido y son los papas, distintos papas que hay en la historia de la iglesia. Jesús le dice, a ti Pedro te daré las llaves del reino, las llaves. Las llaves es la capacidad que alguien tiene de abrir y cerrar, decir quién entra, quién sale. O sea, el que tiene las llaves tiene el gobierno de un lugar determinado. Y Pedro tiene ese gobierno en la iglesia. A ti, Pedro, también Jesús le dice, te daré la capacidad de atar y desatar, es decir, ejercer la autoridad del gobierno, atar y desatar, perdonar, no perdonar, la plena autoridad espiritual que tiene el apóstol San Pedro en la iglesia y con él los papas. Por eso hoy particularmente rezamos por el Papa, para que Dios le dé al Santo Padre la fuerza, la gracia, para que él pueda cumplir con su misión. ¿Cuál es la misión del Papa? La misma que tuvo San Pedro. O sea, guiar en cuanto maestro, en cuanto pastor, al pueblo de Dios. Guiarlo al cielo. La función del Papa es la de ser padre de todo el pueblo cristiano. Ayudar a que el pueblo cristiano viva en la unidad y no dividido o peleado. Pero esa unidad se logra a través de la fe. Porque para que haya profunda unidad entre las personas, tiene que haber un vínculo espiritual. Y el vínculo espiritual más importante que hace posible la unidad es la fe. La misión principal del Papa es cuidar la fe de las personas, acrecentar la fe de las personas, porque de esa manera, con fe, habrá unidad entre los cristianos. Por el contrario, si se apaga la fe, si se pierde la fe, si en la presentación de la fe no hay claridad, no hay luz, sino que hay confusión, eso lo que genera es desunión entre los cristianos o confusión. Con lo cual hoy particularmente en este día de la cátedra de San Pedro le pedimos a Dios, le dé al Papa, al Santo Padre, la fuerza, la gracia para que pueda ayudarnos a todos a crecer en la fe. Él que tiene pleno gobierno en la iglesia, que es la cabeza de toda la iglesia en todo el mundo, no solamente en la diócesis de Roma, el Papa no es solamente obispo de Roma, sino que tiene pleno gobierno, como lo tenía San Pedro entre el grupo de los doce, él era el más importante. También el obispo de Roma, o sea el Papa, tiene pleno gobierno en toda la iglesia, en todas las diócesis del mundo. Y bueno, que el Señor le conceda a él mucha fe, mucha claridad, para que él pueda cumplir fielmente con la misión de apacentar a todo el pueblo cristiano. Hay que rezar por el Papa, rezar mucho por él. Dice Jesús en el capítulo 22 de San Lucas que el demonio especialmente intentará confundir al Papa. Y Jesús le dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga a menos. Entonces, no solamente Cristo reza por el Papa, sino también nosotros tenemos que hacerlo, para que, bueno, pueda ser fiel a esa misión que él tiene de apacentarnos espiritualmente, ayudarnos a crecer en la fe y de esa manera lograr más unidad entre los cristianos. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.